Jueves de la 14ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima ni oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla, invocando sobre ella la paz. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella, pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. En esta serie de indicaciones que Cristo da a los apóstoles a la hora de evangelizar, les dice que todo lo que ellos hagan en beneficio de los demás, curar enfermos, expulsar demonios, visitar y bendecir a los hogares, etc. Todo lo que hagan, que lo hagan gratuitamente. Dice Jesús: ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. En efecto, lo que notamos es que todo lo más importante que tenemos en la vida lo hemos recibido gratuitamente. Lo más importante es la vida de la fe, porque con ella encontramos el sentido de la vida humana. Y la fe es un don. La misma vida humana es un don. No la hemos adquirido por mérito propio, no la hemos comprado. Se nos ha dado. La familia en la cual hemos nacido y crecido, amistades, la salud de la cual gozamos, también es un don. Esto por nombrar algunas de las cosas más importantes, las más importantes que disfrutamos, de las cuales gozamos y que son ciertamente un don. Y las recibimos por regalo de Dios, por regalo de nuestros padres. Otros nos han proporcionado ese don. En todo caso, nosotros luego, en un segundo momento, hemos cuidado, conservado, defendido, alimentado eso que tenemos, cuidado la propia vida, hemos cuidado la fe, cuidado y protegido a la familia, los amigos. Pero lo primero es un don, y por eso la vida cristiana está marcada principalmente por el don, por la recepción más que por la acción. La acción, la obra, el mérito que surge de la obra, si bien es importante, viene en un segundo momento. Lo más importante, lo primero, es la recepción, o si se quiere, la pasividad. Como el mendigo, que el mendigo es mendigo porque en él lo que más resale es la pasividad, la recepción, el mendigo recibe pasivamente aquello que le ofrecen y agradece ciertamente, pero primero tiende la mano y primero recibe. Y nuestra vida es eso, es eso. Somos mendigos espirituales. Necesitamos de eso que nos den los demás, de eso que además nos dé Dios. Porque además, si la vida humana está marcada por el amor, porque fuimos creados por amor, el amor es un don además, porque si alguien me ama, o si Dios me ama, no es porque haya hecho yo algún mérito para eso, sino porque Dios quiere amarme, o Dios quiere amarnos. Si una madre o un padre ama al hijo, no es porque el hijo se lo merece o el hijo haya hecho algún mérito, simplemente el padre, la madre ama al hijo porque es el hijo, y punto, basta. Es decir, el amor, que es lo más importante en la vida humana, entra dentro de esta lógica del don y no tanto del mérito. Miren, en la vida cristiana la meritocracia no es tan importante, porque somos amados por Dios no tanto por nuestros méritos, sino porque Dios quiere amarnos. La meritocracia no debería ser parte de nuestro modo de pensar, de nuestro modo de sentir, de nuestro modo de vivir. En todo caso, Dios me ama, Dios nos ama por los méritos de otro, y ese otro es Cristo. Fuimos salvados por los méritos de Cristo. Son sus méritos, y no tanto los nuestros, los más importantes. En cambio, la meritocracia nos hace creer que lo central, lo esencial, lo más determinante son mis acciones, lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda darle a Dios. Repito, el mérito en la vida cristiana tiene un sentido, por supuesto, pero el mérito más importante es el de Cristo, y nuestra vida es ante todo un don, un don. Por eso Cristo dice hoy: den gratuitamente porque recibieron gratuitamente. Jesús hace referencia al don o a la gratuidad y no tanto al mérito propio, al mérito personal. Con lo cual, bueno, tenemos que meditar sobre esto y tratar, cuando nos demos a Dios, cuando nos demos a los demás, de no buscar algún tipo de compensación o de recompensa o de devolución, porque eso atentaría contra lo que Cristo hoy dice, ¿no? Dar gratuitamente. Puede ocurrir que cuando hagamos una buena acción busquemos, consciente o inconscientemente, una devolución por parte de Dios, por parte de la Iglesia, por parte de los demás, algún tipo de recompensa, de reconocimiento, algún tipo de devolución material, o que alguien me lo reconozca, que alguien me diga, que alguien me devuelva el favor, que la persona a la cual ayudé luego me devuelva el favor. Bueno, son todas maneras de buscar algún tipo de recompensa cuando Cristo nos dice que no es así. que uno tiene que darse, amar, y si hay alguna devolución, bueno, bien, mejor, y si no, no importa. Nos damos gratuitamente como Cristo ha hecho con nosotros, que se ha entregado de manera total, de manera absoluta, y no en función de nuestra respuesta o de nuestros méritos. A veces pasa en ambientes de trabajo, personas que dicen, yo al final tanto hago, tanto me sacrifico, ¿para qué si no me lo reconocen? ¿Eh? Es una manera también de esperar algún tipo de paga, ¿eh? De paga por el bien hecho. O yo tanto hago, pero la otra persona hace menos que yo. O yo me sacrifico más, la otra persona no hace nada, o se hace la tonta. O siempre le escapa al trabajo y al final es injusto esto porque algunos trabajan más, otros trabajan menos. Bueno, eso también es una manera de hacer el bien o trabajar esperando algún tipo de respuesta por parte de los demás. En este caso la respuesta es que el otro trabaje. Y la verdad es que uno tiene que hacer las cosas en conciencia, darse en conciencia. A veces habrá que decir que no también, en conciencia. Pero cuando uno se da en conciencia, cuando uno hace el bien, lo hacemos sin mirar a quién y sin esperar la reacción de los demás. Lo hacemos de cara a Dios. Bueno, esto es darse gratuitamente. El Señor nos conceda vivir así, de esta manera, en esta lógica del amor que se entrega gratuitamente, en esta lógica del don. Se lo pedimos en este día, yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.